cada quien tendrá que cumplir con sus responsabilidades. Don Alejandro, gracias por recibir nuestra llamada y estaremos en contacto de lo que acontezca en los siguientes días y bueno. Muchas gracias y que tenga usted una buena recepción casa. Por acá y por donde vaya. Tenga cuidado en ir allá a Pabellón, ahí hay un lugar muy feo. Bueno, que le vaya muy bien, éxito. Gracias. Mucho éxito, gracias. Este fue Alejandro Encinas, candidato del PRD a la dirigencia nacional, ¿no? Muy convincente en cuanto. Siguiente nota. Seguirán las bajas temperaturas. La Comisión Nacional del Agua informó que las bajas temperaturas continuarán en las próximas horas. Precisó que este domingo se espera para la zona metropolitana un mínima de entre 7 y 8 grados centígrados. La dependencia reportó también descensos en Baja California Sur y la posibilidad de lluvias en la región. Por separado, una fuerte granizada afectó 14 viviendas del municipio de Santiago Tulantepec y ocasionó afectaciones en calles de Tulancingo y Cuautepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo. Edmundo Hernández Chimal, director de Protección Civil en Santiago Tulantepec, explicó que el granizo también provocó el derrumbe de una estructura metálica de 6 por 10 metros. En Aguascalientes, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Sagarpa, Manuel Reed Segovia, comunicó que 220 hectáreas de guayaba 1.600 toneladas del fruto se perdieron en el municipio de Calvillo, a raíz de una intensa granizada. Agregó que ya se tramitó la solicitud ante el Fondo Nacional de Desastres Fonden para recibir apoyo federal y ayudar a los productores. Estas 220 hectáreas se suman a otras 320 de frijol, maíz y hortalizas que a principios de mes también se siniestraron con las primeras heladas. Por estos hechos catastróficos resultaron afectados más de 25 agricultores de temporal, cuyas cosechas se ubican en los municipios de Tepezalá, El Llano y Cosío. Siguiente nota. Aguascalientes, quinto lugar nacional en violencia contra las mujeres. En México, 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de algún tipo de violencia durante 2006, y en la mayoría de los casos la agresión provino de su pareja, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los cuales destacan que Chiapas es la entidad del país con la menor prevalencia de violencia hacia las mujeres, pues ahí, 48 de cada 100 mujeres, dijo haber padecido al menos un incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar. A propósito del 25 de noviembre, establecido por la Organización de las Naciones Unidas ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que en 10 entidades del país, la violencia que viven las mujeres, ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza niveles por encima del promedio nacional, que es de 67% de las mujeres de 15 años y más. Con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en DIRE 2006, obtenidos a finales de ese año, precisó que el primer lugar de prevalencia de la violencia contra las mujeres lo ocupa el estado de Jalisco, donde el 78,5%, 8 de cada 10 mujeres, han sido violentadas. El segundo lugar lo ocupa el Estado de México, con 78,2%, seguido del Distrito Federal, con 76,8%. Colima, 71,3%. Aguascalientes, 70,6%. Durango, 70,1%. Puebla, 69,8%. Morelos, 69,3%. Sonora, 68,5%, y Chihuahua con el 67,7% de las mujeres de 15 años o más. Añadió que la violencia sufrida por estas mujeres ha provenido de su pareja o de otras personas en su familia, o la han padecido en su comunidad, en el trabajo o en la escuela, destacando el hecho de que la violencia más frecuente contra las mujeres es la de pareja, toda vez que 43,2% de las mujeres de 15 años y más señalaron haber sufrido violencia durante su última relación. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 40 han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida, mientras que de las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila, 45,4% sufren violencia laboral. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática también subrayan que en promedio, en todo el país fallecen diariamente 6 mujeres por muertes intencionales, 4 por homicidio y 2 por suicidio, y agregan que el año pasado, las muertes intencionales de mujeres representaron 0,9% del total de las defunciones y 17,9% del total de las muertes por lesiones, que comprenden accidentes, homicidios y suicidios. De acuerdo con la ENDIRE 2006, la violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, declarada por 43,2% de las mujeres, seguida por la violencia en la comunidad padecida por 39,7%, en tanto que la violencia en el trabajo representa 29,9% de las mujeres asalariadas. La familiar, el 15,9% y la escolar 15,6%. Siguiente nota. Hombre encajuelado había sido decapitado. El secretario de Seguridad Pública Municipal, José Luis Solís y Cortés, reveló que el hombre encontrado sin vida la madrugada de hoy en el interior de la cajuela de un automóvil, al oriente de esta ciudad, había sido decapitado. Estaba decapitado, en una bolsa estaba la cabeza y, en otra parte, envuelto el cuerpo en una colcha, señaló. El hallazgo lo hizo la Policía Municipal de Aguascalientes, después de recibir un reporte anónimo sobre un vehículo abandonado, un Volkswagen Bora, donde se encontró al hombre decapitado. El sujeto fue identificado como Héctor Díaz Esparza, de 36 años de edad, y la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha revelado más detalles sobre las investigaciones que pudieran dar con los responsables. Sobre el homicidio de un suboficial de la Policía Municipal, registrado también este viernes, el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, pidió celeridad a las indagaciones para conocer las causas del crimen. Siguiente nota. Dice el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes que aumentó la esperanza de vida promedio de los aguascalentenses. El director general del Instituto de Salud del Estado, Ventura Vilchis Huerta, dijo que en 3 años la esperanza de vida de los aguascalentenses aumentó al pasar de 75 a poco más de 76,55 años en promedio. La atención médica en el primer nivel aumentó en un 35%, en tanto que los servicios hospitalarios del segundo nivel creció en cobertura casi en 40%, de acuerdo a las cifras del propio burócrata. Habló también sobre los alcances que tiene el programa Salud en Movimiento, donde unidades móviles llevan los servicios médicos a las comunidades más apartadas, atribuyéndoles la razón por la que sus propias cifras se incrementaron. El burócrata no dio referencias anteriores que corroboraran su versión. Siguiente nota. Información policíaca. Volcadura en la carretera a Norías de Ojo Caliente. A las 22:45 horas el C4 municipal recibió el reporte de que en la carretera antigua a San Luis Potosí, a la altura de la comunidad de Norías de Ojo Caliente, en el arroyo que se ubica a un costado de la colonia Vistas de Oriente, se había suscitado una volcadura con varias personas lesionadas, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar el agente de tránsito a cargo de la unidad 1297, al igual que los paramédicos del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes a cargo de la ambulancia ECO 190, paramédicos del Servicio de Emergencias 080 a cargo de las ambulancias C04 y C05, además de bomberos municipales a cargo de la unidad V25 y personal de Protección Civil Municipal, se percataron que en primera instancia se trataba de un vehículo marca Ford Fiesta, color gris, modelo 2003, con placas de circulación ADG 5814, en el cual se encontraban atrapados y lesionados Víctor Monreal Gloria, de 19 años, con domicilio en la calle Calavera Maderista número 103. Refugio Molina Tejada, de 29 años, con domicilio en la calle Calavera Revolucionaria número 121, ellos vecinos de la colonia Guadalupe Posada. Carla Anayeli, de 12 años, con domicilio en el andador Chichen Itza número 2089 y Blanca Sánchez Cavaría, de 15 años, con domicilio en el andador Palenque número 103, ambas vecinas del Infonavit Morelos. Todos ellos, luego de ser rescatados, fueron trasladados al Hospital Hidalgo a recibir la atención médica necesaria. Mientras tanto, se lograba conocer que el vehículo era conducido en dirección de poniente a oriente, cuando en determinado momento el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que virara a su mano derecha y terminara por caer a donde era el arroyo, boca abajo, para posteriormente el conductor, presuntamente, darse a la fuga y dejar a sus amigos ahí lesionados. Choque en Cumbres III. Siendo las 01:10 horas el C4 municipal recibió el reporte de que en prolongación Boulevard Guadalupano, a la altura de la colonia Las Cumbres III, se había suscitado un accidente tipo choque frontal, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar los paramédicos del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes a cargo de la ambulancia ECO 191 y bomberos municipales a cargo de la unidad V-25, se percataron que en primera instancia se trataba de una camioneta Datsun, color café, sin placas de circulación, pero con engomado TA-40899, que era conducida por Eustaquio Aranda Sánchez, de 29 años, con domicilio en la calle San Isidro número 29 interior A, que era acompañado por Luis Miguel Barba Hernández, de 17 años, con domicilio en la calle Bautismo Lote 8 del asentamiento irregular Los Péricos, y Jesús Flores Laredo, de 37 años, con mismo domicilio. El otro vehículo involucrado es un Volkswagen Atlantic, modelo 1979, fondeado, con placas de circulación AD-64803, que era conducido por Pedro Vázquez, de 25 años, quien resultó lesionado y debido a esto no logró pasar mayores datos, ya que únicamente señaló ser vecino de la colonia Palomino Dena, por lo que posteriormente fue trasladado al Hospital Hidalgo a recibir la atención médica necesaria. De acuerdo a la información recabada en el lugar, se logró conocer que el Atlantic era conducido en dirección de oriente a poniente, cuando en determinado momento la camioneta invade el carril contrario y termina por impactarlo de manera frontal, generando los datos antes descritos. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Lunes 26 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso FEMAT. Gobernador Constitucional del Estado. 8:15 Programa informativo semanal El Gobernador Contigo, agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Lunes 26 de noviembre de 2007. 11:00 horas. Sesión extraordinaria de Cabildo. Salón Cabildo. Presidencia Municipal. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 549 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Lunes parcialmente nublado. Máxima 75°F/24°C, viento ligero. Noche del lunes nubes dispersas. Mínima 44°F/7°C, viento ligero. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente. 24%. Punto de condensación del rocío 41°F/5°C viento. 7 mph/11 km/h. Fronte oeste ráfagas de viento. Presión. 29.83 pul/1010 pa. Visibilidad. 19.0 millas/30.0 km. Duración de la luz visible. 11:45. Full Moon, 97% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.